Uruguaira etorriak utziz aberria, aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsaldean denori, gaur estoy yo sola. Bueno, porque Victoria ya había dicho que se iba para Tacuarembó y Anita tuvo una reunión de trabajo hoy, así que bueno, acá estoy yo sola e intentaré que no sea esto aburrido. Por eso hoy con Fefe, que es el compañero que está en el audio, dijimos que a mitad del programa vamos a pasar el tema musical, que es un tema precioso interpretado por Oscorri y Rupert Ordorica y que tiene que ver con todo lo que pasa en Euskal Herria desde hace ya muchos años. Y bueno, entonces voy a recordar el correo electrónico para los que se quieran comunicar con nosotros, que es orain.euskalherria@gmail.com. Allí nos escriben y bueno, nos dan o críticas o visiones, o si quieren mandar alguna noticia también para que nosotros después compartamos acá en el programa. Bien, vamos entonces de lleno a ver lo que fue el resumen de toda esta semana de lo que ha pasado en Euskal Herria. En primer lugar, en el plano político, porque la semana comenzó con la noticia de que una kalejira reivindicativa denunció por las calles de Bilbo que el alcalde Jeltzale, o sea, del PNV, Iñaki Azkuna, colocara la madrugada del jueves la bandera española en el ayuntamiento. A juicio de la izquierda abertzale, la actuación del primer edil ha dejado en evidencia la claudicación del PNV ante las imposiciones españolas, ya que, como recordaron, ha sido una orden del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco la que ha obligado a ondear la rojigualda como sucedía en la época del franquismo. Mikel Arizaleta, quien fuera concejal de HB en el año 83, recordó de primera mano cómo la policía española impuso por la fuerza la bandera española en el Ayuntamiento de Bilbo en plena Aste Nagusia, o sea, en plena semana de 1983, plena semana de fiestas en Bilbao. Destacados miembros del PSOE que estuvieron relacionados con los GAL y que todavía pertenecen al partido, fueron artífices de lo sucedido. Bueno, por otra parte, la semana pasada también hablábamos de todo lo que estaba pasando en Arrasate. Dábamos la noticia de que no se dio una moción a iniciativa del Partido Socialista de Euskadi, o sea, del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad Autónoma Vasca, y contra la alcaldesa de Acción Nacionalista Vasca en Arrasate, porque, entre otras cosas, la negativa del PNV no lo permitió. Pero antes de finalizar, la semana pasada también vimos un giro de 180 grados en lo que fue la actitud, esta actitud del Partido Nacionalista Vasco. Y según explicó Íñigo Urkullu, la negativa del PNV a llevar adelante la moción de censura se debió, textual, a un calentón de Joseba Egibar. Joseba Egibar es el, digamos, el del PNV encargado a nivel de Guipúzcoa. Menos mal que alguien en el PNV de tanto en tanto muestra el lado humano y se equivoca, y así las cosas pueden salir más o menos bien. Pero finalmente el Euskadi Buru Batzar, o sea, el Consejo Directivo del PNV, rectificó su actitud y, bueno, o sea, el PNV, digamos, se tapó la nariz para seguir gobernando. El PSOE ha pedido al PNV entonces la cabeza de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, de Acción Nacionalista Vasca, antes de seguir buscando nuevos acuerdos, y los Jeltzales, o sea, los del PNV, se muestran dispuestos a ofrecérsela en bandeja de plata. Y si pueden, según dicen, tal vez continúen la siega por otros municipios. Ya metidos en gastos, al menos conseguir alguna alcaldía habrá calculado ya más de algún dirigente del PNV. Y así, el Partido Nacionalista Vasco siguió quemando etapas en la dirección marcada por el Partido Socialista Obrero Español. Y está claro que el Partido Socialista Obrero Español le ha tomado la medida al Partido Nacionalista Vasco y no está dispuesto a soltar presa. Mientras tanto, Eusko Alkartasuna prepara ya la cita con las urnas, porque su presidente, Unai Zearreta, que admitió los malos resultados electorales de su partido, valoró que no podemos ni debemos quedarnos en una mera autocrítica, sino que tenemos que tomar la iniciativa para recuperar el liderazgo político a través de una reflexión propositiva. En este sentido, consideró necesario avanzar y profundizar en la ideología del partido a través de una modernización del discurso. todo ello, según admitió, con la mira puesta ya en las próximas elecciones autonómicas, de cara a las que Eusko Alkartasuna tiene puesta en marcha ya su maquinaria. También anunció una ronda de contactos con los sindicatos ELA, LAB, UGT y Comisiones Obreras, tras valorar que la confrontación entre el ACUA y las centrales es una de las causas del bajón electoral. Y en un análisis sobre la ofensiva contra la izquierda abertzale, puede verse con claridad cómo el Partido Nacionalista Vasco pretende dirigir mano a mano con el PSOE un nuevo capítulo de acoso político-institucional contra la izquierda abertzale. Las mociones que impulsará el Partido Nacionalista Vasco en ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca coincidirán durante las próximas semanas con el proceso de ilegalización de este partido y del Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Tribunal Supremo Español. Digo yo, ¿no? Y estos, o sea, los del PNV, son los que luego dicen que están a favor de la derogación de la ley de partidos. Yo creo que ni su madre les cree ya, pero bueno. Durante la semana el PNV entonces continuó buscando votos para sacar adelante la moción en Arrasate. Arrasate también es conocido por Mondragón y es símbolo del cooperativismo, del sistema cooperativo vasco. De allí salen muchas marcas como conocidas, ¿no? Internacionalmente, como la más conocida podemos decir que es Fagor. Y bueno, yo creo que también por ese lado viene mucho del interés que han tomado en darla contra Arrasate. Y de poco sirvió la reunión que ayer celebraron entonces, durante algo más de una hora, en el Parlamento de Gasteiz, representantes del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista Obrero Español, del PP, de Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar, para tratar de conseguir de consensuar una posición común en los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca. Los partidos decidieron que el Partido Socialista de Euskadi vaya intentando sumar los 11 votos que necesita para presentar la moción de censura en Arrasate, mientras que la actuación en el resto de municipios gobernados por Acción Nacionalista Vasca queda inicialmente en manos del Partido Democrático más votado en cada caso. La estrategia diseñada por el Partido Nacionalista Vasco para sacar a ANV de las alcaldías consta de dos pasos. El primero es la presentación de mociones éticas, donde se insta a todos los concejales a condenar a ETA o demitir. Tremenda democracia. El segundo paso es la presentación de mociones de censura contra las alcaldesas y alcaldes de ANV que no suscriban ese texto. Bueno, esto en lo que tiene que ver con la tan mencionada durante la semana, moción de censura en Arrasate, ¿no? Que esperemos que no se lleve adelante porque sería un símbolo totalmente, un símbolo más de la falta de democracia que se vive en Euskal Herria. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que fue ayer, pero durante toda la semana también se desarrolló en varias etapas, la investidura de Zapatero y sus arreglos con el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, que es quien está en la Comunidad Autónoma Vasca, y Nafarroa Bai, de Nafarroa, acaban finalmente absteniéndose pese a no arrancar nada a Zapatero, porque ninguno de los dos logró que el candidato José Luis Rodríguez Zapatero abriera la puerta a sus demandas en el debate de investidura. Pero tanto uno como otro optaron por la abstención, al contrario de lo que hizo Esquerra Republicana de Cataluña, que votó que no. Lo mismo hizo el PP, incluido sus dos diputados en Navarra, ¿no? Los dos diputados de UPN. Vemos entonces cómo el poner como límite una constitución de hace 30 años que la ciudadanía vasca no aprobó se está convirtiendo en un obstáculo insalvable para cualquier acuerdo de normalización política. Finalmente, ayer Zapatero fue investido presidente del gobierno español solo con el apoyo de su grupo. En segunda votación fue y con el apoyo de sus 169 diputados. El resto de los partidos ha mantenido la misma postura que el miércoles, o sea, el PP, Esquerra Republicana de Cataluña y Rosa Díez votaron en contra. Eran 158 votos los de estos tres sectores. Y luego el PNV, Nafarroa Bai, IU, CIU, CC y BNG, o sea, Bloque Nacionalista Galego, se han abstenido. En su discurso, Zapatero ha reiterado su oferta de acuerdos al PP para los asuntos de Estado y le ha pedido colaboración para trazar y apoyar una estrategia de lucha antiterrorista compartida por todos para vencer a ETA. Y bueno, y ahora lo que tiene que ver con la posición que está tomando la izquierda abertzale, por ejemplo, en Nafarroa, pide que Nafarroa Bai fomente un cambio real para este territorio. las continuas discrepancias que están surgiendo en el seno de Nafarroabay en torno a diversos temas han llevado a la izquierda adversaria a pedirle que fomente un cambio real para Nafarroa. Y en la comunidad autónoma vasca, el grupo parlamentario Esquerra Abertzalea tendió la mano a quien busque un marco democrático acordado. Y también denunció que el PNV y el PSOE están buscando un acuerdo de reforma estatutaria que entre dentro del marco de la Constitución, y anunció que tiende la mano para trabajar conjuntamente con aquellos que estén dispuestos a implicarse por la autodeterminación y una consulta popular en la que a este pueblo se le dé la última palabra en relación a un nuevo marco democrático acordado entre los agentes políticos de Euskal Herria. Y Batasuna dice que aquí hay una solución y es democrática como en Irlanda, porque el pasado 10 de abril se cumplió el 10º aniversario del acuerdo político de Stormont de Irlanda, ¿no? Y Batasuna quiso remarcar que en Euskal Herria, como en Irlanda, hay solución y es democrática. Situó en esta línea su propuesta de marco democrático, de la que afirmó que es completamente realista y actual en la Europa en la que viven, y afianza la estabilidad interna europea, además. Batasuna quiere recalcar que continúa apostando por la solución democrática, por el diálogo y por la negociación como los mecanismos para dirimir este conflicto pese a los envites represivos, y hace ver al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que está en sus manos decidir la vía que desea transitar, entre la vía tomada en su día por Sudáfrica o por el gobierno de Londres, o la que transitan en la actualidad los ejecutivos de Turquía y de Sri Lanka. Entonces, la izquierda adversaria anuncia iniciativa frente a los nuevos pactos y viejas recetas de Zapatero. Durante la semana, Santi Quiroga y Mariné Puello admitieron el sinsabor de la izquierda abertzale tras el debate de investidura celebrado en el Congreso y que derivara en la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero. Más aún, afirmaron que es la mayoría de la ciudadanía vasca la que ha recibido con estupor y resignación la constatación de que el Partido Socialista Obrero Español insista en vías ya fracasadas cuando se esperaba otro mensaje. Los dos electos independentistas resumieron esta oferta del Partido Socialista Obrero Español en dos conceptos. Constitución, y para quien no la acepte, represión. Es lo mismo, añadieron, que hicieron en su día Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y quienes les antecedieron, pero que no han obtenido resultado. Ninguno ha logrado acabar con la izquierda adversaria pese a intentarlo una y mil veces, usando los mecanismos represivos. Entonces, la izquierda adversaria cita otro elemento paralelo, porque las declaraciones del ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, vaticinando un largo ciclo de violencia, no eran nada alentadoras, y concluye de ello que el Partido Socialista Obrero Español apuesta claramente por alargar el conflicto y añade que se confirma así que su único objetivo en el proceso de negociación fue tratar de asimilar la lucha de la izquierda abertzale y no hacer una apuesta sincera por la solución. Sin embargo, en su comparecencia en Iruñea, estos dos independentistas dejaron claro que no se resignan. Al contrario, la izquierda abertzale hizo un avance de que en las próximas semanas tomarán la iniciativa política actuando con total responsabilidad una vez más. Y no dieron mucho más detalles, ¿no? Porque dejan ahí como un pequeño suspenso. Bueno, y en lo que tiene que ver con la actividad sindical, durante esta semana, recordamos que el pasado 14 de febrero, previo a las elecciones, se realizó una huelga en Euskal Herria en contra del estado de excepción que se está viviendo y que esa huelga contó con un amplísimo apoyo de parte de los trabajadores. También el sábado pasado escuchamos en una entrevista que hicimos aquí en la radio a Gaby Bazáñez, miembro de Azcapena, y Gaby nos comentaba cómo se había vivido esa huelga y nos daba detalles a ese respecto. Y esta semana hubo una noticia en referencia a este tema, y es que el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca ha dado un salto cualitativo en su estrategia contra los trabajadores de la administración que hayan secundado jornadas de huelga de la izquierda abertzale. Vuelve otra vez, tremendos demócratas los del ACUA, ¿no? El Sindicato de Trabajadores Vascos, LAV, ha denunciado esta decisión política que conculca el derecho a huelga de este sector de trabajadores. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la actividad política, la actividad sindical, y ahora el tema que vamos a pasar a hablar es un tema que venimos insistiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con el tren de alta velocidad, que ya hemos dicho que es impresionante el capital que se mueve ahí y para nada están considerados los intereses del pueblo, ¿no?, por los que va a atravesar este tren de alta velocidad. Y AHT Gilduto, el Gelditu, el Carlaná, presentó esta semana el Gelditur, una nueva iniciativa para exigir la paralización de las obras del tren de alta velocidad y la realización de un amplio debate social sobre esta infraestructura. Entre el 4 y el 31 de mayo, una caravana informativa recorrerá los pueblos y comarcas de Euskal Herria que se verán afectadas directamente por la Ibasca, o sea, por el recorrido de este tren, en los que se darán a conocer los impactos ambientales, sociales y económicos que provocará este proyecto. Bueno, a continuación vamos a hablar de los presos, pero antes, y para hacer un poco más dinámico el programa, vamos a escuchar la canción que se llama Ostatuko Neskatzaren Koplak. Es interpretado por el grupo Skorri y Ruper Ordorika. Pero antes les voy a dar la traducción porque es un tema que tiene que ver mucho con todo lo que pasa en Euskal Herria desde hace mucho tiempo. Y es una letra muy dulce además, ¿no? Dice así: ya se ha callado el día, junto al prado está la ortiga. Ahora tu recuerdo me es más amargo, cariño de mi corazón. La perdiz canta en el trigal, ladra el perro de casa. Al rojo tejado le manan gotas de llanto y de sangre. El cordero sobre la hierba, un suave murmullo de viento. El tenue sonido de pasos enemigos, estruendo de odio. Orgullosa cresta la del gallo, no es cobarde el toro. Tienen preso a mi bravo novio, ahí por España. Es hermoso el roble en el bosque, la haya esbelta y fuerte. Algunos señoritingos de estos lares traicionan fácilmente su palabra. Viene crecido el río, el viento es arado de las aguas. No se derramará en balde la sangre de la gente vasca. Las manzanas se han podrido, las cubas se han picado. Comparados con los de antaño, nosotros somos muy tibios patriotas. El verano trae consigo la cosecha. Qué bello es el trébol en el pastizal. Mi pecho sin tus caricias es zarza mora marchita. El maíz ya ha madurado, los manzanos han coloreado. La esperanza de que vuelvas la llevo siempre conmigo. Llueve fuerte, la nieve parece lino. Mi corazón jamás te puede decir adiós. Ya han pasado las palomas y el bosque continúa espléndido. Mi dulce regazo será tu refugio cuando puedas volver. Hemos vallado el campo, ya ha crecido el sembrado. En mis entrañas germinará una casta indómita. Bueno, ahora pasamos a escuchar el tema, ¿sí? Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperra garitzan kanta, eizeko zakurra zaunka, teilatu gorri ari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra. Eder basoan aritza, pago alerden bortitza, bazter hauetan zenbait jaunskilok, errez jan oidu bere itza. Ibaia datorru olde, aizea uraren golde, Euskal Andrak izonen odola, ez da isuriko de balde. Zagarrak daude ustelak, Mikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta, larrean eder irusta, nire bularra zulazan ezik, tximelduriko masusta. Artoa zaigu zoritu, sagarrondoak horritu, zunoiz itzuli txaropena, etzaiko gotik akitu. Euriak marduldario, elurrak dirudilio, nire bihotzak ez dezaizuke, sekulan esan adio. Usoak dira igaro, basoak dira uoparo, nire magal gozoa dukezu, zatozkenean abaro. Zelaiak badu esia, ereina dugu azia, nire raietan ernatuko da, askazi ezin ezia. Bien, ahora vamos a hablar a continuación de los presos, pero antes quería hacer otra pequeña pausa porque los compañeros que, del Diario de la Juventud nos hicieron llegar el ejemplar del día de hoy, donde en la página 13 y 14 se desarrolla una entrevista al miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Ispea Brisqueta. El título del artículo de la entrevista es País Vasco, ¿por qué fracasó Zapatero? Y bueno, a lo largo de la entrevista se puede apreciar bien las causas del fracaso del proceso de negociación, ¿no? Ispea Brisqueta fue detenida luego de esta entrevista que le realizaran el día 18 de marzo del 2008. Fue detenida por la policía francesa en Urruñe a petición de la juez Laurence Levert. Esa noticia la dimos en su oportunidad. Luego ella quedó libre porque, bueno, no había cargos, no pudieron dejarla detenida, pero es símbolo del continuo y constante acoso que se está recibiendo los dirigentes de la izquierda abertzale, los que quieren llegar a una salida por la vía política, ¿no? Si son miembros de la izquierda abertzale, tanto en el Estado español como en el Estado francés, son continuamente reprimidos y encarcelados de ser posible, bajo cualquier excusa, sin duda. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a hablar de nuestros queridos presos. Vamos a dar las noticias que tienen que ver con la represión, juicios y la situación en general de los presos y presas políticas vascas. El domingo pasado, decenas de personas se concentraron ante la comisaría de la policía foral en Alsasu, en esta localidad navarra, para denunciar diversas actuaciones de la policía foral por entender que se trata de imponer el proyecto de UPN. UPN es el PP en Navarra. Todo esto responde a una estrategia represiva de UPN, dijo un portavoz de las personas que participaron en la concentración en Alsasu, que manifestó que esta fuerza policial, que la presentan como defensora del autogobierno, no es sino el cuerpo policial que ayudará en la estrategia represiva de UPN, que actúa una y otra vez en favor de la derecha española. Por otra parte, también en Plencia reclaman compromisos contra la aplicación de la cadena perpetua. Plencia fue escenario el pasado domingo de una manifestación en la que se exigió el fin de la aplicación de la cadena perpetua a los presos políticos vascos y donde los manifestantes mostraron su solidaridad con el vecino de la localidad, Fernando Echegaray, de quien ya hemos hablado en los programas anteriores, que se encuentra en búsqueda de captura pese a haber recobrado en enero la libertad tras cumplir íntegramente su condena. Asimismo, reclaman a la ciudadanía, agentes e instituciones que se comprometan en defensa de los derechos de los represaliados. Tras finalizar la manifestación, desde el movimiento Pro Amnistía denunciaron que el Estado español ha impuesto el estado de excepción en Euskal Herria en los últimos tiempos y recordaron que el aumento de la represión ha dejado una situación preocupante con detenciones, redadas masivas, torturas e ilegalizaciones. En esa misma línea, señalaron que la situación de los presos políticos vascos en prisión es aún más preocupante y citaron los casos de tres vecinos de Uribe Costa. En concreto, recordaron que a Fernando Echegaray le han aplicado la cadena perpetua, como ha sucedido con otros 27 presos políticos vascos, que al guechotarra Ángel Figueroa le han denegado la aplicación del artículo 92, como sucede con otros 12 prisioneros vascos que padecen enfermedades graves, y asimismo denunciaron a John Bilbao Moro, que cumplió el pasado mes de enero 26 años encarcelado, cuando debería estar en libertad desde el año 2002. Estas medidas de excepción son ejemplos crueles de una política penitenciaria asesina, denunciaron durante el acto. Y volvemos ahora a mencionar al preso político vasco Ángel Figueroa, de quien hemos venido hablando en programas anteriores también, porque su situación es realmente grave y sufrió 4 ataques epilépticos el pasado domingo al ser trasladado a la prisión de Langreitz desde el hospital a la vez de Txagorritxu, según informó Ángel Calera, Herri Ekimena. Además, ha subrayado que su estado de salud está empeorando y que cada vez son más frecuentes y duros los ataques que padece. Esta es la 4ta ocasión que es ingresado en un periodo inferior a un mes. El pasado 20 de marzo, el prisionero permaneció unas horas en el citado centro hospitalario y el día 27 del mismo mes tuvo que ser ingresado de nuevo durante una semana a consecuencia de otra fuerte crisis, situación que volvió a repetirse una vez más el día 7 de abril. El propio director de la cárcel de Langreitz ha enviado una carta a los responsables penitenciarios de Madrid pidiendo la excarcelación del algortarra. Ante esta situación, Echerat ha convocado una concentración en Algorta exigiendo la libertad del preso político. En su edición del día miércoles, Gara dice que la vista contra Ivana Paolaza en Montreal tuvo un gran eco mediático en Quebec. Tal como comentábamos en programas anteriores, el exiliado político vasco Ivana Paolaza fue detenido en Montreal en junio de 2007 y la vista para decidir sobre su extradición se celebró entre el 26 y el 28 de marzo de este año. Según informó Askatasuna, a Paolaza ha recibido repetidas muestras de solidaridad por parte de los ciudadanos de Montreal durante la celebración del juicio que, asimismo, ha tenido un gran eco en diferentes medios de comunicación. La vista para decidir sobre la expulsión del refugiado político vasco se debía de haber celebrado en octubre. Sin embargo, el abogado de Paolaza, Bill Sloan, denunció que no había pruebas contra su cliente y que lo único que había en su contra eran las declaraciones efectuadas por Ana Belén Egues, tras haber sido torturada durante el periodo de incomunicación. El juez tomó en consideración las peticiones de la defensa y retrasó hasta el pasado mes de marzo la vista para esclarecer los hechos. El defensor del refugiado vasco presentó el testimonio del abogado y jurista experto en derechos humanos Didier Rouget, que explicó las vulneraciones de derechos que se producen en Euskal Herria. Rouget respondió también a las preguntas del fiscal y el juez y relató lo que es la legislación antiterrorista, el sistema judicial del Estado español, la Audiencia Nacional y las instrucciones que realizan los jueces de dicho tribunal especial. El experto en derechos humanos explicó también lo que es la incomunicación y cómo esta facilita la tortura. El caso de Paolaza ha despertado el interés de los medios de comunicación de Quebec y de la ciudadanía, ya que se han organizado hasta un movimiento a favor del refugiado político vasco. Y a su vez, mientras se celebró esta vista, se ofrecieron varias charlas y ruedas de prensa, además de entrevistas que se realizaron en los medios de comunicación más significativos. Bien, también finalizó esta semana la huelga de hambre emprendida en la cárcel de Foncalant. El pasado 1 de abril, los presos políticos vascos encarcelados en la prisión de Foncalant iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones de vida que sufrían. El lunes se reunieron con el vicedirector de seguridad de la prisión y tras ser aceptadas algunas de sus peticiones han decidido dar por finalizado el ayuno a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Según informó Askatasuna, todos los presos políticos vascos se encuentran en buen estado de salud. Por otra parte, la defensa de Arnaldo Otegi, del Maikide Arnaldo Otegi, acudirá a Europa ante el rechazo que hizo del TC al recurso. El Tribunal Constitucional, informado que no admitía a trámite el recurso interpuesto contra el arresto y posterior encarcelación de Otegi el pasado 7 de junio en la causa abierta por su participación en un acto político en el 25 aniversario de la muerte de José Miguel Bañaran Ordeñana Argala. La abogada Ione Goricelaya mostró su enfado ante el rechazo a trámite del recurso de Arnaldo Otegi por parte del Tribunal Constitucional Español en un hecho que, a su entender, evidencia que esta causa no tiene nada de jurídica y sí de política, y cómo las diferentes instancias judiciales se pliegan a la estrategia que dirige el gobierno español. Por otra parte, tenemos que dar la noticia del triste fallecimiento de Achulo, un abertzale internacionalista. Javier Larreategui, más conocido por su seudónimo de militancia, Achulo, falleció el miércoles pasado en su ciudad natal, Bilbo, después de una larga enfermedad a los 57 años de edad. Aseguran los que le conocieron que se ha ido en silencio, casi en la misma clandestinidad que tanto le tocó vivir a raíz de su compromiso en la lucha por la liberación de este país y de una larga trayectoria como militante independentista. Larreategui, que como consecuencia de su militancia política tuvo que cobijarse a comienzos de la década del 70 en Hiper Euskal Herria, fue uno de los 7 refugiados políticos vascos sobre los que la prefectura del Departamento de los Pirineos Atlánticos del Estado francés impuso una orden de expulsión en octubre de 1972. No pasó mucho tiempo hasta que Achulo acudió a Madrid junto a otros militantes de ETA en el marco de lo que la Organización Armada denominó como Operación Ogro, que, bueno, tuvo que ver con esta Operación Ogro, con el atentado que en el 20 de diciembre del 73 provocó la muerte al nominado sucesor de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, un hecho que fue festejado por la mayoría de los partidos en aquel año 73, los partidos políticos, y que, bueno. Conocido Achulo entre amigos y enemigos por su larga militancia en la resistencia vasca, vivió en primera persona capítulos trascendentales de la lucha por la libertad de los pueblos oprimidos, empezando por el propio. Controvertido, luchador infatigable, internacionalista convencido, Achulo pertenece a la élite de una generación que lo dejó todo para empuñar la causa de la libertad. Y un joven de Gares podría ser condenado a 4 años tras otro giro judicial, porque el joven de Gares, Kiko Álvarez, pasó primero de sufrir una petición fiscal de 20 meses a otra de 25. Pero ahora el caso se agrava aún más tras imputársele atentado contra la alcaldesa. Por sea, todo por el mismo hecho, ¿eh? El juzgado ha abierto una vía por la que la condena podría saltar de 4 a 6 años de cárcel. Las movilizaciones en apoyo a Kiko Álvarez en esta localidad navarra y en denuncia de la actitud de Eva Erro, la alcaldesa, han sido constantes en Gares. La última fue una concentración celebrada el viernes pasado en la Plaza Mena de esta localidad navarra. Gares, que también para muchos puede ser conocida como Puente la Reina, ¿no? Ahí cerquita de Mendigorría. Bien, el Tribunal de París esta semana, el lunes, revisará la libertad de Felipe Bidart, el expreso político bajo navarro, Felipe Bidart, que fue puesto en libertad provisional el 17 de enero del 2007 tras 19 años encarcelado, se enfrentará este lunes a la revisión por parte del Tribunal de Aplicación de las Condenas de París de las medidas impuestas para su puesta en libertad. Bidart comparecerá mediante una videoconferencia desde Béziers, municipio occitano en el que está confinado. Por otra parte, el maiquí de Asier Imaz, quien se encuentra detenido, fue trasladado a la vivienda familiar. Decenas de convecinos mostraron su solidaridad al maiquí de Asier Imaz, que, encarcelado en el marco de la última razzia contra Batasuna, fue trasladado esta semana por policías al domicilio familiar de Idiazábal debido al fallecimiento de su abuela la semana pasada. El maiquí de Goierritarra se encuentra en la prisión de León y para llegar a Idiazábal tuvo que pasar por varias cárceles como Salamanca, Valladolid y por la de Langreis. Bueno, y un traslado que se dio durante esta semana y que la verdad que causó conmoción, sobre todo a nivel familiar. Odey Jurco, este joven navarro, estuvo desaparecido desde el sábado pasado hasta ayer viernes. Los familiares de Odey y Jurco estuvieron durante la semana muy preocupados por la situación del joven de Charri y vecino del barrio de Iruña, ¿no? Del barrio de Iturrama, de Iruña. Se desconocía su paradero desde el que el sábado pasado fuera sacado de la prisión del Soto de Real donde se encontraba. La familia no recibió ninguna confirmación por parte de instituciones penitenciarias durante la semana sobre dónde había sido trasladado. Y además lo trasladan en el día en que tenía visita. Esto es algo que es también habitual. No avisar a la familia de que ese día no se podrá realizar la visita. Y cuanto mayor es la distancia a recorrer, también mayor es el enfado de los allegados o amigos que ven como tras su desplazamiento de cientos y a veces miles de kilómetros, no van a poder realizar la tan esperada visita de tan solo 45 minutos que tenían acordada. Parece ser que el mejor día para realizar traslados a los presos es el que tienen concertada la visita, según las instituciones penitenciarias del Estado español. Y uno puede pensar si esto es simple coincidencia o cálculo vengativo, y yo creo que tiene más de lo segundo que de lo primero, pero bueno. Ayer finalmente la familia de O'Day ha podido confirmar que el joven de Charry se encuentra en la prisión de Logroño, donde permanecerá encarcelado hasta ser trasladado a Iruña para ser juzgado por una causa previa a su detención el pasado 9 de marzo. Y en lo que tiene que ver contra el juicio, con el juicio contra Gestoras y Askatasuna, Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, hoy, el día de hoy en Donostia, Josu Beamunt, Juan Mario Olano y Julen Larrinaga han comparecido para denunciar el juicio que comenzará el próximo 21 de abril contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, en el que se encuentran 27 personas imputadas. Muchos de los que estamos aquí venimos de la prisión y nos quieren llevar allí de nuevo. La decisión ya está tomada y esto es una farsa, han señalado. Asimismo, los comparecientes han asegurado que no se esconderán ante el proceso y han añadido que acudirán a la cita con total dignidad y responsabilidad. Mientras exista la represión, existirá el movimiento pro amnistía, han asegurado, y han añadido que el gobierno español pretende seguir con su política represiva con total impunidad, pero están equivocados, ya que aunque encarcelen a miembros del movimiento pro amnistía, hay multitud de personas para seguir adelante con su labor. Han reivindicado la amnistía, ya que a su juicio se trata de una cuestión clave para la resolución del conflicto político. También han informado sobre la ronda de contactos que mantendrán con distintos agentes sociales, excluyendo a partidos políticos, ya que hemos visto que en 30 años han sido incapaces de resolver esta situación. Y han hecho alusión a la jornada de movilización convocada para el próximo 25 de abril y animado a la ciudadanía a movilizarse para hacer frente a la política represiva. Bien, esto en lo que tiene que ver con todos los procesos jurídicos, la represión y los presos y presas políticas vascas. Ahora vamos a pasar brevemente a mencionar temas de memoria histórica, porque el pasado fin de semana el colectivo Astuac 1936-1977 se presentó en Treviño mediante una charla coloquio realizada en la Ludoteca Municipal de Argatzun, en la que se presentó un informe provisional sobre la represión franquista en esta localidad. Y también un autobús recorre Nafarroa para no olvidar la represión franquista. Tras la sublevación armada de 1936, se impuso un régimen de terror y silencio para que no se escuchara la voz de las víctimas del franquismo. Después de la muerte del dictador, las instituciones navarras siguieron acallando esas voces para encubrir el mayor crimen colectivo cometido en la historia de Nafarroa. A partir de esta semana, entonces, un autobús recorrerá este territorio con numerosos testimonios de aquella represión. Y por otra parte, un nuevo homenaje a los fusilados en Iruñea en 1936. En el transcurso de esta semana, el miembro de la Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra, Roberto Rocafort, comentaba: «Llevo muchísimos años esperando a que la gente que hizo estas barbaridades en Navarra pida perdón, pero todavía nadie lo ha hecho. Nadie ha tenido la dignidad de reconocer y pedir perdón por el daño que hicieron. A mí me encantaría perdonar a los que asesinaron a mi padre, pero no puedo porque ni siquiera he podido averiguar en todos estos años quiénes fueron los culpables. Un sentimiento que bien pudiera hacerse extensible a todos los familiares de las cerca de 3.000 personas fallecidas en Nafarroa a raíz del golpe franquista de 1936. 72 años después de aquellos terribles sucesos, muchos de ellos ni tan siquiera han tenido la oportunidad de dar sepultura a los restos mortales de sus seres queridos». En conmemoración del aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, también el próximo 14 de abril, la Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra, junto a la de Familiares del Pueblo de las Viudas, ha organizado por tercer año consecutivo un acto en recuerdo a las 298 personas, 6 de ellas ediles, fusiladas en Iruña. El homenaje tendrá lugar el sábado a las 12:30 en la Vuelta del Castillo, donde fueron ejecutadas la mayoría de estas víctimas. Un acto que, según informó la portavoz de este colectivo, Mirencho Aguirre, también servirá de termómetro cara a la inauguración del Parque de las Viudas el próximo 10 de mayo. Y finalmente, Astúa conmemora este sábado el Día de la República con un acto en Eibar. La Asociación de Víctimas del Golpe de Estado, de la Represión y del Régimen Franquista quiere apoyar este aniversario para reivindicar la memoria histórica democrática y antifascista de Euskal Herria. Bueno, esto fue el resumen de las noticias de toda la semana, estamos un poco pasados, pero con respecto al artículo este que está muy interesante, esta entrevista que se le realizó a Ispea Brisqueta, quiero decirles que el diario La Juventud, bueno, quienes lo quieran recibir, Pueden llamar al 924-7971 e incluso se lo llevan a su casa. O sea que llaman, lo piden y allí se lo entregan. La verdad que es recomendable leer para entender un poco cómo fue el fracaso de las negociaciones entre el Estado español y la organización y por qué esta persecución al movimiento político y a las organizaciones sociales que están vinculadas al independentismo y a la izquierda independentista vasca. Bueno, por hoy ha sido todo. Vamos a tener la próxima semana un día especial dedicado al Día Internacional del Preso y la Presa Política. Vamos a hablar un poco también de lo que en estos días se va a desarrollar en la Universidad de La Plata, que es va a estar el consejero Azcárraga de Escuela Cartasuna, va a estar dando una conferencia así. Ya nos quedaron en pasar alguna noticia referente a este hecho. Eso es lo que tiene que ver con la diáspora vasca también. Y bueno, nos despedimos ahora. Vamos a decir, ya que no están ni Ana ni Victoria, vamos a decir Osasuna, Tazkatasuna, Euskal Presoak Kalera, Amnistia Soa, JK Independencia T, Agur.